máxima, máxima, única tora, tora. Una tora y tora, tora, tora. Máxima, máxima, única tora. Escuchando DJ Negro Dava. Cumbia. Cumbia. Tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, pica tora.